primera vivencia, verdad de fe, Sagrada Escritura. Y él la anotó Ignacio. ¿Cuál fue? El pecado de los ángeles. Criaturas excelentísimas, espíritus puros, sin nada de carne, sin nada de pasión, pero al fin y al cabo criaturas. Todo lo tenían recibido del Criador de Dios. ¿Qué pecado pudieron tener? En teología tanteamos. Pecado de carne imposible, no la tenían. Pecado de avaricia ninguno. Los bienes materiales en espíritus puros no caen. Entonces, ¿qué pecado tenían? Anotó Ignacio. Un pecado de soberbia. Se rastrea en teología. ¿Cuál fue? Y Santo Tomás rastreando en que cuando a los ángeles se le descubrió el que para redimir el género humano, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, iba a encarnar y hacerse hombre, y a ese Dios hombre Jesucristo, et adorent eum omnes angeli, todos los ángeles le adoren, por lo visto, ángeles, espíritus puros, al Dios hombre, adorarle nosotros, y tuvieron un pecado de soberbia, que en la Sagrada Escritura se traduce por un non serviam, similis edinus altissimo, seremos semejantes al Altísimo. Y en cuanto violaron por la soberbia la ley de Dios, independizándose del Criador, estaba un día hablando Jesucristo a los apóstoles y textualmente les dijo así: apóstoles, en mi ciencia divina que soy Dios, tengo presente y hablando de la caída de los ángeles, lo que Jesucristo dijo y en el Evangelio lees fue esto: Vidio Satanam de celo cadentem sicut fulgur. Estoy viendo en mi mente divina la caída de los ángeles rebeldes desde el cielo. La palabra que usó Jesucristo fue esta: como un rayo. ¿Has visto caer un rayo? Es ¡chispas! Palabra castellana. Cuando algo repentino, mortífero, me ha caído como un rayo. La palabra que usó Jesucristo. Ángeles, una sola vez violadores de la ley de Dios, sicut fulgur, con el tizaz de un rayo, otra cosa no son demonios por una eternidad. Y ahora yo, hazlo tú en casa, no me oigas mejor que yo. Y ahora yo por delante te encamino. Hablo con Dios y hablo así: Señor, vos sois infinitamente bueno. ¿Yo? Infinitamente bueno. Señor, infinitamente bueno vos. Y en ángeles, una sola violación de vuestra ley, sicut fulgur, para siempre. Señor, vos sois infinitamente justo. ¿Yo? Infinitamente justo. Señor, y vos no os podéis exceder en un momento de pasión y de arrebato. ¿Yo? No puedo proceder en ímpetu de pasión y de arrebato. Dios, infinitamente bueno vos, infinitamente justo vos, sin poder proceder en ímpetu de pasión y de arrebato. El ángel, criatura excelentísima, una sola vez violación de vuestra ley, sicut fulgur, definitivamente demonio. Se conoce que Ignacio, cuando meditó esto, apuntó, tuvo vergüenza, tuvo confusión, porque tenía un ronroneo en su conciencia. Ignacio, si en ángel una sola vez, yo que ángel no soy y son tantas, ¿por qué no meditas esto? Te vas a encontrar que eres mejor que lo que crees. Y como alguien pudiera decir, padre, malicia de un pecado angélico desconocemos porque hombres somos, la segunda vivencia que Ignacio pone de hombre, tan hombre que es el cabeza jurídico del género humano. De él procedemos. Y anota también Sagrada Escritura. nada de... sino Sagrada Escritura, palabra oficial de Dios. Excelente Dios. Del no existir, puso al hombre en existencia. ¿Tenéis erudición? ¿Cómo no? ¿Recordáis Capilla Sixtina? ¿Recordáis? Esto lo ha podido hacer Miguel Ángel. No ha habido más que uno en el mundo. Cuando representa la creación en el hombre de ancianidad, representando eternidad, y con aquella diestra que se extiende, indicando poder, toca la punta del dedo de una criatura que empieza la existencia, y es Adán. Y Adán le mira, recuerda Capilla Sixtina, con una admiración, con un cariño, con una sumisión, no existía y existe, con un destino, el que meditamos anoche, de eterna felicidad. Le puso una condición para indicar que él era criatura y obedecía a Dios el Creador. Violó esa ley y medita. ¿Has visto dolor? Padre, ¿qué? ¿No se equivocó en la palabra? ¿Por qué? Porque me parece que usted debía haber dicho, a ver si he sentido dolor. Y ha dicho usted si he visto dolor. No me he equivocado, no. No necesito apelar a si tú has sentido dolor. Nada más a que si tú has visto o has oído dolor. Estaba calculando, y precisamente ahora 44 años, estoy en un final de mi vida, en este Madrid, en un quirófano, es el momento en que no sé quién fue. Si hubiese sido un ser de mi familia, puede ser que factores de tipo afectivo, no sé quién fue. Y en este quirófano vi yo a una mujer en tal paroxismo de dolor que con una vergüenza mía y una humillación, como empecé a tener tripotimia y trasudor, y no sea que me caiga yo aquí, que descomponga todavía a los cirujanos que están atendiendo a alguien, con vergüenza mía dije, ¿me permiten? No me siento bien, me estoy mareando, me retiro. Puede ser que alguno diga, qué emocionable, qué pusilánime. Puede ser que tenga razón, pero ahora me dirijo a ti. ¿Eres fuerte? ¿Eres muy sereno? A meditar. ¿Tienes buena habitación en casa? ¿Cama confortable? A meditar. Si voy al hospital yo ahora, y en uno que está muriéndose ahora de un cáncer laríngeo, con la respiración que tú supones que tiene el pobre que está, pues, con cáncer laríngeo para morir, y en esa respiración, en tu casa tú, en tu cuarto tú, en tu cama tú, el dolor no es tuyo, y le coloco en una camita al lado de tu cama a este que está muriendo de cáncer junto a la cama tuya, y tú, cómodo, dolor no tienes, el dolor es de otro, pero le estás oyendo toda la noche el... Te pregunto, ¿duermes? ¿Qué vas a dormir? Te pregunto. Un dolor no tuyo, oído, te desvela todo el alarido del dolor del mundo. Por la puerta de la violación de la ley de Dios entró en él. Y cuando hablamos de dolor, parece que sentimos el dolor físico, el corporal, ¿no? Pues el de un cáncer, el de una angustia anginosa, pero la mujer me entiende, y tu hombre también. Dolores psicológicos. ¡Oh! ¿Cuánto más querría esta mujer padecer dolores de cáncer que la humillación que tiene de que el marido suyo, el padre de sus hijos, precisamente con ella? Y si es hombre el que padece esa humillación, todavía se agranda el dolor. Cuando un hombre tiene que bajar la cara, y paso porque no quiero tocar más esto, pero me has entendido. Dolor, muerte. A nuestras edades aquí presentes, no hay uno de nosotros que no ha tenido cadáver en casa. ¿Queréis pensar? Cuando hubo cadáver en casa, hubo risas, hubo alegría, ¿Recuerdas qué recogimiento? ¡Un cadáver! ¿Cómo impone? ¿Es el de tu padre? ¿Es el de tu madre? ¿Tu esposa? ¿Cómo impone? Desde Abel el primero hasta el último que muera, de fe, valiente la expresión de San Pablo, et per peccatum mors, valiente la expresión, stipendium peccati, se pecó, el estipendio del salario del pecado, morir. ¿Has visto pasión? Ira, venganza, odio, lujuria, calumnia, pasión. Muchos años ha, me oía, y después de terminar esto, me vino a ver. Ya está en la otra vida, escritora mundial, no dejáis de conocer su nombre. Y cuando me acabó de oír, me vino y me preguntó, ¿le cuesta definir mucho, padre, lo que es pasión? Porque le he oído. Y le dije, Sofía, mucho, no acierto. ¿Le sirve? Y me dijo lo que nunca mudo, porque no puedo decir mejor. Me refiero a Sofía Casanova. En un libro que tiene sobre la guerra del 14 al 18 de tipo de trinchera, describe esta escena en que los dos bandos, tierra por medio, irrumpió, no nombro quién fue el que irrumpió, irrumpió en la trinchera del enemigo, metió la cuña en la punta, avanzó, ensanchó, ametrallaba, y ahí va quedando gente tirada, la pobrecita. Y aunque no sepamos lenguas, yo al japonés lo entiendo cuando se queja, como me entiende al vasco cualquier hombre que euskera no hable. Se siente el dolor cuando uno le siente que hace así. No le entiendo conceptualmente, pero le entiendo afectivamente, tiene dolor. Y cuando retorciéndose alguno hay en el paroxismo del dolor, la retaguardia, el grupo de médicos, uno se separó, abrió su cartera, rompió la ampolla, cargó la jeringuilla, le agarró el brazo, le dio una inyección, y al reincorporarse con sus compañeros, estos le dijeron, pero hombre, ¿cómo has gastado una ampolla con un enemigo? Y les dio un codazo riéndose. ¿Sabéis lo que he hecho? Le da una ampolla de alcanforao para que tenga tiempo de revolverse más. Lo que es pasión, ¿eh? Pon campos de concentración, pon chiquillas aquí, y el otro en un bandazo le deja madre, candidato para mujer pública, colgada con el chicuelo, ya que le importa, sació la pasión. Pon pasión en el mundo, qué oleada de pasión, pues todo el alarido del dolor, toda la montaña de cadáver, todo el fango de pasión, de fe, por la violación de la ley de Dios, por esa puerta entró. E Ignacio, cuando esto meditó, vivió, que yo quisiera que no me oigas, insisto que esto no es sermón ni es conferencia, es darte tú una idea para que tú luego en casa esto mordisquees con tu memoria y con tu inteligencia, te salga lo que a Ignacio le salió, un algo de vergüenza, un algo de confusión, porque le estaba por dentro, Ignacio, si esto es una violación, tú. Estaba un día el rey David en la plenitud de su apogeo, en ese dichoso Jerusalén, el actual, la ciudad de David, la que si parte árabe y la que si parte ahora israelí, en ese, recién fundada la ciudad de David, Jerusalén, en la plenitud de su reino. Y le vino a hablar el profeta Natán, Y le dijo: rey, quisiera decirte una palabra. Profeta, no tienes nada más que hablar. Y tomando el estilo oriental de la parábola, le dijo: rey, entre los vasallos que tienes tú, tienes un vasallo de miles de cabezas de ganado, muy rico. Y en contraposición, rey, tienes un vasallo que en la chocita que vive no tiene de caudal nada más que una ovejita. Y te venimos a decir que al vasallo rico tuyo le han venido convidados, ha mandado a gente de su servicio que vaya a la cabaña del pobre, le arranquen la ovejita y con ella preparó el festín. Oyó David la conducta de su vasallo y estilo oriental, de arriba abajo rasgó la vestidura y dijo: vive Dios, que vasallo mío que ha cometido semejante felonía, ese vasallo es digno de muerte. Y mirándole de hito en hito sin pestañear, el profeta Natán al rey David le dijo: rey, ese eres tú. Tú, que habiéndote Dios sacado de pastorcito nada más que eras en Belén, a rey de su pueblo, David, has sido tan villano tú con tu Dios, que tú has cometido un adulterio con la mujer de tu fiel vasallo Uría. Y como ese hombre a ti te estorbaba, David, tú le has hecho que le pongan en la parte más peligrosa del ejército y haya perdido la vida. Adúltero y homicida, tú. ¿Y qué frases tenemos en castellano, En los momentos de las grandes emociones decimos que se nos anuda la voz en la garganta. En las grandes emociones no hay discursos, no se puede hablar. Y en la gran emoción de encontrarse David al rey, en la plenitud de su apogeo de gloria, en que era adúltero y homicida, él dijo una palabra solamente: pequé. Tan arrepentido y tan del fondo del corazón, que cambiando de tono el profeta le dijo: rey, porque te has arrepentido del fondo del corazón, Dios te perdona el pecado. Verúntamen. Pero como el pecado ha sido público, esto es el trascendente pecado público, ¿no? ¿Tú crees que las playas que no arreglaremos nada, un escupir a Dios, pero en público, en público, qué le importa desnudo, ni que hablen los sacerdotes, ni que hable el Papa, es en público la apostasía, en público que existe hoy, como el pecado ha sido público, por de pronto, el chiquito que te ha nacido del adulterio, ese morirá, y ni cuando leemos en público Sagrada Escritura este capítulo del Libro de los Reyes, está cancelado. No porque no lo podamos leer como tú en tu casa en particular, pero es tan enormemente duro lo que se lee, que le castigó a David Dios en público, con su hijo Absalón, violando sus mujeres. ¡Ay! En público. Y un gran pecador, convertido luego, doctor de la Iglesia hoy, africano por temperamento, que conocía caídas de carne, me refiero a Agustín el de Hipona, el santo Agustín de hoy, se pregunta como Agustín: pero qué extraño, David, adúltero y homicida, ya había sido hace un año, porque el chiquillo le había nacido ya. ¿Y cómo es que durante este año ha pasado David gozando en su reino tan satisfecho y ahora precisamente dice pequé? Da la razón San Agustín, porque aunque David, adúltero y homicida, hace un año ya, el pecado de adulterio y homicidio habebat ad dorsum, lo tenía, pero a la espalda. Sed venit profeta, pero vino el profeta Natán et anteoculos posuit, y lo que tenía, pero a la espalda, se lo puso delante de los ojos, y entonces fue cuando dijo pequé. Carpier Ignacio, ¡qué estupenda introspección psicológica! Este Ignacio, a continuación, él hace el proceso de sus pecados. Él hace una introspección de sí, y al ver que en Ángel una sola violación de la ley de Dios para siempre sicut fulgur, al ver que todo el dolor, pasión y muerte del mundo, violación de una ley de Dios, ha traído esa consecuencia.